La cocina del periodismo, 10 años. 10 años. La cocina del periodismo, 10 años. 60 minutos analizando los medios. 60 minutos analizando los medios. Analizando los medios. La cocina del periodismo, 10 años. 10 años. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de La Cocina del Periodismo, el programa realizado por alumnos de la Universidad de Palermo. Mi nombre es Camila Bonetti y enfrente tengo a mi querida amiga María Eugenia Barrio Nuevo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Camila. ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, muy bien. Disfrutando de este viernes helado. Literalmente helado. Helado, frío. Yo estoy esperando que nieve, así puedo decirte mis experiencias con la nieve en Buenos Aires. La semana pasada me dejaste... sin palabras. Sí, sí, sí, me di cuenta, te sorprendió mucho mi pregunta. Pero bueno, puede ser que nieve o no sabemos, pero la realidad es que hace mucho frío, estamos en ola polar. De hecho, en este momento hace 6 grados y una sensación térmica de 5 grados 7 décimas. Nada. Nada, yo me siento como si estuviera en Comodoro Rivadavia, en Rawson, en el sur, así es siempre. Sí, sí, sí. Y de hecho, nevó en varias ciudades. Mar del Plata, en Bahía Blanca, en Sierra la Ventana y en varias provincias, Córdoba, mi querida Mendoza y varios lugares más. Está loco el tiempo, está loco. No, está bien, estamos en invierno, no nos podemos quejar. No nos podemos quejar. Quizás sí nos quejamos porque vivimos en la ciudad y no hay mucho que disfrutar acá, ¿no? Bueno, sí, pero Buenos Aires está buena, más allá de Mauricio y su eslogan. Está bueno Buenos Aires. Está bueno Buenos Aires. Vamos a dar las vías de comunicación. Dale. Bueno, nuestros teléfonos son 5197-5338 y para comunicarse con la producción el 4899-1647. Si nos quieren seguir a través de Twitter, es nuestro usuario es @lacocina2020 y nuestro blog es lacocinadelperiodismo.wordpress.com, que allí pueden ir para ver programas anteriores, para leer nuestros comentarios y para dejar comentarios también. Así que métanse en el blog. Cualquier duda o consulta será bienvenida. Sí, en nuestra producción está Laura Garzón, que en realidad no está porque se fue a Colombia. Ya nos abandonó. Les mandamos un saludo desde acá. Esteban del Campo Bagú, Laura Cañupán, que ahí está firme junto al pueblo. Emiliano Wibert, Carla Saucedo, Javier Rodríguez y Matías López de Briñas, que saluda con un gesto muy feliz. Y a Lucas Jaquet, que es nuestro querido operador, que está leyendo. Muy bien, leyendo un libro. Y vamos a saludar nuevamente a Laura Cañupán, que ayer cumplió años. Sí, así feliz que, cumpleaños. Feliz cumple, Cañu. Llegó a la mayoría de edad. Llegó a la mayoría de edad. Es una niña. Es una de las chicas más grandes de nuestro staff, así que bueno. ¿Más grande? Sí, por supuesto. Ya pasó la mayoría. Todos nosotros somos niños, adolescentes. Claro. ¿Sobre todo vos? Sí, por supuesto. Bueno. Vamos a pasar al tema del día de la fecha, ¿te parece? Me parece muy bien. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Bueno, ayer vivimos una jornada histórica en Argentina. Se votó la ley de matrimonio igualitario. ¿Esto qué significa? Se modificó el Código Civil de la Argentina por el cual dos personas del mismo sexo pueden casarse, o sea, pueden tener los mismos derechos que cualquier heterosexual. Esto también conlleva la cláusula que pueden adoptar, o sea, una persona homosexual que quiere adoptar un niño puede hacerlo, pero su pareja, al no poder casarse hasta el momento, no podía tener derechos, por ejemplo, de la patria potestad sobre los chicos. Exacto, se sancionó esta ley. Después, bueno, de años de debate, aunque digan lo contrario, ya en 2002 tenemos un antecedente que fue la ley de unión civil que regía solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una lucha de distintas agrupaciones que viene de hace tiempo y la verdad es que el espacio que se le dio al tema en los medios de comunicación fue mucho, muy importante. Hubo debates, hubo discusiones, hubo enfrentamientos, hubo alianzas, hubo de todo tipo, mezcla de meter a la política en el medio cuando se supone que no es una cuestión política, pero sí hubo política en este caso, que la iglesia, hubo bastantes cosas muy interesantes de las cuales hoy vamos a hablar. Claro, el debate se metió en la sociedad, eso está muy bueno porque todos pudimos empezar a hablar de temas que tal vez antes eran tabú o estaban tapados o no se decía. Es por esto que fue un día muy importante ayer. ¿Sabes que yo, como ciudadana, quiero hacerte una pregunta? A ver, ¿qué opinas? ¿Qué me vas a sorprender? ¿Con qué me vas a sorprender? Yo creo que muchos pensamos lo mismo. Así que yo quiero saber si dos homosexuales adoptan a un niño. ¿Hay posibilidad de que se produzca una violación? No, Mirta, por favor. Pero qué horror esa frase. Sí, bueno, esa pregunta, la verdad que... Tuvo mucha repercusión en los medios y yo creo que Mirta se debe haber arrepentido en algún punto de haberlo dicho, pero vamos a ser sinceros, hay mucha gente, tal vez retrógrada, si se me permite decirlo, que tiene estos pensamientos todavía, que al estar todo tapado, al no, por ahí tenía el esos problema es cuando dice que representa las consultas o las dudas que tiene la sociedad. No, por supuesto que eso era una pregunta que le surgió a ella, porque... O que pocos la tienen. No importa, yo lo que me parece es que sí había gente que pensaba eso, y la realidad, el cambio cultural que significó que se apruebe esta ley, va a empezar a surgir el pensamiento de que no, que hay familias diferentes, que no son todas mamá y papá, hijos. Hay muchas familias que están conformadas por una madre sola, por un padre solo, familias ensambladas, y no por eso tienen que tener menos derechos que los que sí son heterosexuales y tienen una familia con lo que anteriormente se llamaba normal. Ahora, ¿quién puede decir que es normal y que no? Exacto, así como nosotras claramente estamos de acuerdo con la ley, con el sí, con la igualdad, hubo muchos otros medios que se manifestaron a favor, que fueron una gran mayoría. Por ejemplo, en cuanto a la televisión, CQC le dedicó varias notas al tema, al programa, sí, desde el comienzo, y expresaron abiertamente su apoyo a la ley, lo mismo que Duro de Domar, donde además los panelistas usaron un pin que decía sí a la ley. Y varios otros programas más, Mirta convocaba a gente para de distintas posiciones ideológicas para debatir, lo mismo Grondona, bueno, varios, pero también estuvieron los otros, como quizás Majul, que estuvieron un poco más conservadores respecto al tema, y otros medios de comunicación. Sí, en cuanto, igual lo que dijiste de Majul, me parece que puede notarse su postura, que en realidad yo no sé bien cuál es, pero en general en todos los programas y en todos los diarios se les dio lugar a las dos posturas, porque había sí. un quiebre en la sociedad, digamos. Claro. Había mucha gente que hasta en algún momento decían sí al matrimonio, pero no a la adopción, ¿no? Y creo que en este momento se habrán dado cuenta o tienen que aceptar que las personas con diferente elección sexual también pueden adoptar chicos y tener los mismos derechos. Exactamente. También podemos hablar de Página 12, que le dedicó las últimas 6 tapas. O sea, desde hace 6 días atrás viene hablando del tema en nota principal de tapa, Página 12, que está claramente a favor desde siempre, y se dedicaron de lleno al tema. De hecho, ayer, como la votación terminó la madrugada, la edición de ayer fue segunda edición de Página 12. Ajá. Así que llegó un poco más tarde a nuestros hogares. Hablaron, entre otras cosas, de que la iglesia envió gente del Opus Dei para asesorar a la jerarquía eclesiástica y colaborar con la organización de la marcha contra la ley que se desarrolló el martes pasado frente al Congreso. Bueno, duras acusaciones de este medio también para con la iglesia y un claro apoyo al matrimonio igualitario. Una frase que también estuvo repartida en varios medios. Si bien la mayoría que estaban a favor expresaban justo esto de ley de matrimonio igualitario, muchos otros hablaban también de matrimonio gay, matrimonio homosexual o boda gay. Esos cuatro fueron los términos que más utilizaron para hablar del tema. Principalmente, sí, en los medios de comunicación más conocidos en cuanto a la televisión y la gráfica. Boda gay, matrimonio homosexual y el término este de matrimonio igualitario, que me parece que es el que corresponde. Claro, bueno, lo que también quería destacar es que la mayoría de los diarios no llegó a publicar el resultado de la votación, pero casi todos hicieron otras ediciones. La Nación, por ejemplo, informó que los senadores mantenían hasta la madrugada un arduo debate por la suerte del matrimonio gay, cuyo desenlace era incierto. Hasta cuando ellos largaron la publicación era así. La Nación también como que quiso poner un poco la política en primer plano, ya que el segundo título de etapa fue Kirchner presionó hasta último momento y, según una fuente anónima no citada, decía que la gran preocupación era que si pierde Kirchner sería una derrota que se la iban a facturar a él en persona y un desgaste ante la opinión pública. Eso decían de Kirchner. Metiendo la parte política, ¿no? En el medio, que es innegable, sí, Kirchner apoyaba el proyecto, desde diputados votó a favor, Cristina también se había manifestado a favor en su visita a China, y sí, yo creo que más allá de la política hay que reconocer que es una ley que la votaron todos y que era necesaria para todos, no hay un rédito político que sacar, me parece. Sí, hay que separar un poco a veces estos tantos. Bueno, para seguir hablando del tema, estamos en comunicación con Bruno Bimbi, que es periodista y militante. Hola, Bruno, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Bueno, quería saber, según tu opinión, cómo se posicionaron los medios antes y después del debate de senadores. ¿Notaste algún cambio? Mira, yo en general lo que vi es que la mayoría, de la inmensa mayoría de los periodistas, es una mirada muy positiva, con algunas notables excepciones que no tienen que ver en sí, en general, con los periodistas, sino con los medios, ¿no? En el caso del diario La Nación, por ejemplo, se da una particularidad, y es que cuando uno habla con los periodistas del diario, los que escriben las notas todos los días, la mayoría están de acuerdo con la ley, y se notaba eso en las notas que escribían, que iban con firma, pero cuando uno ve los editoriales del diario o las notas sin firma, que son generalmente notas hechas por los jefes, eran notas de un fuerte contenido homofóbico y discriminatorio, ¿no? Había una distancia muy grande entre lo que decían los editoriales y lo que escribían los periodistas en sus notas firmadas, ¿no? Pero sacando la excepción del diario La Nación, que es un diario que siempre se ha posicionado en contra de los derechos humanos en general, y no solo de los nuestros en particular, el resto de los medios creo que tuvo una mirada positiva. Sí. Puede haber habido excepciones, pero en general hubo una mirada positiva. Claro. El poder eclesiástico se reflejó en los argumentos de algunos senadores, como todos sabemos. ¿Te parece que este sector también tuvo influencia en algunos medios de comunicación? Sí, bueno, en el caso del diario La Nación, sin duda. En el caso de muchos medios provinciales, ¿no? Esto que acaba por ellos, hablamos de los medios que se editan en Buenos Aires, ¿no? Pero yo vi, por ejemplo, en medios de la provincia de San Juan, de la provincia de Tucumán, recuerdo en San Juan en determinado momento algunas tapas realmente espantosas, ¿no? Y que estaban claramente influenciadas por el discurso de la Iglesia, de hecho con columnas firmadas por obispos, por profesores de la Universidad Católica, etcétera, ¿no? Hay algunos lugares del interior donde el poder que tiene la Iglesia católica, la jerarquía es muy fuerte. De hecho, muchos senadores cambiaron su voto, muchos senadores que iban a votar a favor de la ley lo hicieron en contra, o se abstuvieron porque recibieron presiones fuertísimas de los obispos. Bien. Y vos estás viviendo ahora en Brasil, ¿qué repercusiones tuvo la noticia en los medios brasileros? Yo ahora estoy en Buenos Aires, viajé especialmente por esto. Pero según lo que estuve viendo por internet y lo que me comentan algunos amigos allá, tuvo mucha repercusión en los medios, ¿no? Estuvo en la portada de los medios digitales y también de los medios impresos y de los más importantes, el Diario Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. Tuvo mucha repercusión y además porque este año son las elecciones presidenciales en Brasil, y tanto la candidata del Partido de los Trabajadores, apoyada por Lula, que es Dilma Rousseff, como el candidato de la oposición, que es José Serra, en principio se manifestaron en público a favor de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en Brasil. Sí. O sea que esto suma, digamos, los dos candidatos presidenciales con más intención de voto, ¿no? Sí. Lo cual no necesariamente significa que se vaya a aprobar. Tiene que ver con el sistema político brasileño, es medio complicado y esos dos partidos no reúnen la mayoría en el parlamento, pese a ser los partidos mayoritarios, ¿no? Pero digamos que el debate se filtró un poco en la campaña electoral. Claro, y los medios de allá son conservadores, digo, porque después de que Argentina se haya transformado en el primer país de Latinoamérica que sacó esta ley, digamos que ahora muchos países van a tener que seguir el ejemplo, ¿no? Seguro, sí. Bueno, el caso de los medios en Brasil es un poco diferente de la Argentina, lo que sería diarios, ¿no? Yo no te puedo hablar de todo Brasil, no, claro, sino en particular más que nada de Río de Janeiro y un poco de San Pablo. Los principales diarios allá son diarios conservadores y no hay en realidad alternativas como existen en la Argentina. O sea, no tenés ni en Río ni en San Pablo tenés un diario como Página 12 o como Tiempo Argentino, digamos, no existe directamente. O sea, es como tenés que elegir entre Clarín, La Nación y la prensa, ponele, o Ámbito Financiero, digamos. No tenés diarios con otro perfil, ¿no? Sí, revistas, ¿no? En revistas hay una pluralidad un poco mayor, digamos. Tenés desde una revista muy derecha como la revista Bella hasta una revista progresista como Carta Capital o una revista muy de izquierda como Caros Amigos, digamos, ¿no? Que están instaladas. Pero a nivel diarios hay un discurso bastante único. Ahora, a partir de la ley, ¿cómo crees que va a seguir la situación? Por ejemplo, ¿crees que algunos jueces, principalmente del interior, que son más conservadores, van a poner trabas para conceder adopciones a parejas homosexuales? La ley de por sí no va a acabar sola con la discriminación, lo que va es a crear, digamos, mecanismos jurídicos, digamos, ¿no? O sea, la ley va a permitir que las parejas del mismo sexo se casen. De hecho, hoy las parejas del mismo sexo, digamos, hoy las personas homosexuales con la ley anterior, o sea, antes de la votación de esta ley, ya las personas homosexuales legalmente podíamos adoptar en Argentina. O sea, eso no estaba en discusión. Fue un debate falso que se instaló durante el tratamiento parlamentario, pero en realidad no estaba en discusión la adopción porque ya era legal la adopción. Claro, ya hay personas solteras que pueden adoptar. Exactamente. Lo único que cambia con la nueva ley es que las personas homosexuales que adoptan van a poder casarse con su pareja y por lo tanto compartir la patria potestad. Ahora, al igual que venía sucediendo hasta ahora, cada juez que tiene que otorgar una adopción puede, si es un juez con muchos prejuicios, o aplicar sus prejuicios en estos casos, como podría hacerlo no otorgándole la adopción a una persona judía o, digamos, a otro tipo de prejuicio que el juez tenga. Ahora, siempre, digamos, cuando la ley está de tu lado, eso permite que vos apeles, que vos presentes denuncias en el INADI, que vos utilices otros recursos, ¿no? Y la clarificación con esta nueva legislación va a hacer que sea más difícil para los jueces, digamos, actuar de manera discriminatoria, lo cual no significa que en algunos lugares lo van a seguir haciendo y habrá que pelearlo caso por caso. Y Bruno, cuando empezaron con la iniciativa esta del matrimonio igualitario, ¿pensaste que el día de ayer iba a llegar? Absolutamente, mira, yo lo cuento en una columna que hago hoy para Tiempo Argentino, cuando hace ya casi 4 años fuimos con María Rachid y Claudia Castro al registro civil de la Ciudad de Buenos Aires a pedir turno para que ellas se casaran. Sabíamos que les iban a decir que no, por eso fuimos con un escribano para levantar un acta con la intención de presentar un recurso de amparo en la justicia. Hubo mucha gente que dijo, estos están locos, nunca van a conseguir una cosa así. Y hasta hubo gente que pensó que lo hacíamos para salir en los diarios. Yo escuché comentarios de muchas personas que dijeron, es una movida de prensa, no quieren salir en los diarios, etcétera. Y la verdad es que nosotros desde el primer día estábamos convencidos de que lo íbamos a conseguir, porque además habíamos estudiado de manera muy seria la experiencia internacional. O sea, nosotros habíamos estudiado cómo fue en España, cómo fue en Canadá, cómo fue en Sudáfrica, cómo fue en distintos lugares de Estados Unidos. Y no hicimos más que adaptar de alguna manera eso a las circunstancias de la Argentina, ¿no? Y recorrimos un camino que siempre con la convicción de que lo íbamos a conseguir. Aunque, claro, haberlo conseguido no solo ratifica eso que pensábamos, sino que nos da mucha alegría, ¿no? Porque por más que uno esté convencido, hay que vivirlo después, ¿no? Todos compartimos la alegría. Por lo menos la gran mayoría de la población la comparte. Así que, Bruno, te agradecemos mucho que nos hayas atendido y te estaremos consultando en alguna otra oportunidad. Con mucho gusto, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Estábamos en comunicación con Bruno Bimbi, que es periodista, escribe columnas para varios medios. Sí, tiene un blog que es muy interesante. Ajá. Que lo quería decir es bbimbi.blogspot.com. Ahí bien. Escribe todas sus columnas y es un periodista muy, muy interesante para seguir. Sí, y más para analizar este tema, ¿no? Bueno, vamos rápidamente a pasar una columna. Industria Nacional. Industria Nacional. Industria Nacional. Hechos periodísticos que marcaron la semana. Hechos periodísticos que marcaron la semana. Na. Seguimos en la cocina del periodismo ahora con nuestro columnista estrella, Esteban del Campo Bagú. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Aplausos. ¿Aplausos? Estás bajito. Estoy bajito, lo de la silla. No sé, medio raro. ¿Nieva? El único que me interesa. ¿No nieva? No. Ah, qué pena. Bueno, seguramente habrán escuchado hablar esta semana mucho de papel prensa, un tema que nosotros tratamos el año pasado. Si quieren saber más sobre cómo se constituyó esta empresa, pueden entrar al blog, que es... ¿Al nuestro? Sí, obvio. lacocinadelperiodismo.wordpress.com. ¿Qué blog va a ser? Al nuestro, donde se pueden informar de todo. Por supuesto, como siempre. Bueno, papel prensa. Han surgido novedades, muchas, en este último tiempo. Todo esto empieza cuando el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, convoca una reunión. Y a partir de eso, Carlos Collazo, que es uno de los asistentes a esa reunión, al día siguiente hace una denuncia en la justicia diciendo que Moreno le había anticipado que existe una tentativa por parte del Estado de expropiar la empresa. Y de ahí sale esa famosa frase de que afuera están mis muchachos expertos en partir columnas y hacer saltar los ojos. Terrible. Pues, igual todavía no se sabe si lo dijo, si no lo dijo, todavía la justicia no se expidió. Pero lo que sí se sabe es que a partir de ese momento se abrieron cuatro frentes de batalla contra papel prensa. Por un lado tenemos las diferencias en el precio del papel. Por otro lado, el origen de la actual composición accionaria. Otra es las condiciones en que fueron llevadas a cabo las últimas reuniones de directorio. Y finalmente, hay una denuncia por posible cobro de retornos en la construcción de la planta de San Pedro. Estas cuatro denuncias son las que están todavía vigentes y que recaen sobre papel prensa. Con respecto a las diferencias en el precio de papel, desde el Estado consideran que la diferencia de precios es justamente una traba contra la libertad de expresión. Por lo tanto, el ministro de Economía anuncia una resolución por la cual obliga a papel prensa a cobrarle a sus clientes el mismo precio a todos, tanto a los grandes clientes como a los pequeños diarios del interior. Sí. Sin embargo, un juez frena porque Nación y Clarín presentan una medida cautelar y dicen el Ministerio de Economía no tiene facultades para expedirte sobre eso, por lo tanto va a seguir como hasta ahora. Sin embargo, después, un tiempo después, en mayo, Claudia Rodríguez Vidal, la famosa jueza, aquella jueza alquilada que dijo Cristina en un discurso, bueno, finalmente le dio la razón a Guillermo Moreno y dictaminó que a partir de aquel entonces, que fue en mayo, papel prensa va a tener que cobrar el mismo precio de papel a todos los diarios por igual. Eso está muy bien. Sí, por supuesto. Cristina salió, hizo una conferencia de prensa, se reunió con los representantes del sector y dijo que desde el Estado iban a hacer todo lo posible para que esto se cumpla. Por otro lado, con respecto al origen de la actual composición accionaria, existen fuertes dudas sobre cómo fue la transferencia de acciones que en su momento estaban en manos de David Graeber, que era uno de los abogados de Montoneros. Presentó Guillermo Moreno en una comisión de fiscalización de papel prensa a Rafael Llanover, que era el testaferro de Graeber. Sí. Él en realidad esperaba que dijera lo que ya había dicho Lidia Papaleo, la viuda, que efectivamente había contado que había sido secuestrada, que la torturaron y que la obligaron a firmar los papeles para vender las acciones y que incluso ni siquiera se las pagaron. Esto por ahora es lo único que está comprobado. El pago de las acciones no se realizó. Pero por otro lado, Llanover declaró algo en contra. Él dijo que la familia Graeber, que se encontraba fuera del país, vuelve al país porque Montoneros les pide la deuda que tenía Graeber de 17 millones de dólares, que es la que habían cobrado por el secuestro extorsivo de los hermanos Bunge y Born. Entonces la familia Graeber vuelve y a su regreso venden. Llanover dice, yo nunca fui torturado, a mí nunca me obligaron a vender nada, yo lo vendí porque Graeber me había dicho antes de morir que lo tenía que hacer. Entonces hay dos versiones medio contrapuestas ahí. Hay dos versiones contrapuestas y de esto se agarraron la gente de Clarín y Nación, Bartolomé Mitre, el director de La Nación, y Héctor Mañeto, el presidente de Clarín, le hicieron una querella a Moreno por decir que estaba tergiversando los dichos de los testimonios para ensuciarlos a ellos. Hay un cruce de querellas, de un lado para el otro, Mañeto, Moreno. Lo cierto es que hace bastante tiempo que viene este conflicto en papel prensa. Sí, y sigue, porque como estamos hablando ahora, son varias las rutas por las que está yendo la justicia. Porque por otro lado también, con respecto a las condiciones en que se fueron desarrollando las reuniones de directorio este último tiempo, en febrero Moreno y la Comisión Nacional de Valores denuncian a papel prensa por graves funcionamiento en el directorio y piden que se intervenga directamente la empresa. La justicia se expidió a favor de ese pedido y nombró un coadministrador para que investigue qué es lo que estaba pasando en esas reuniones. Porque, ¿qué es lo que dicen? Se estuvieron dando durante el último año y medio reuniones en Papel Prensa sin los representantes del Estado. Hay que recordar que Papel Prensa es una empresa mixta que está compuesta por La Nación, Clarín y el Estado. El Estado. Entonces, lo que dicen desde la Secretaría de Comercio Interior es se estuvieron realizando reuniones en las que nosotros no participaron, se firmaron actas, lo cual no se podría haber hecho porque faltaba la firma de nuestros representantes. Por lo tanto, queremos que no se convalide todo lo actuado por Papel Prensa hasta hoy. ¿Desde el año pasado? Desde el 2009 hasta la actualidad. Una jueza dijo, es cierto que existieron infracciones, por lo tanto vamos a poner un coadministrador a que investigue. Nombraron a un coadministrador a pedido de Moreno, pero ¿qué pasó? Este hombre, Carlos Bianchi, no estaba haciendo lo que Moreno pretendía. ¿Qué hacía? Hacía lo que le pedía Clarín Nación. Descubrieron finalmente... Que era como un doble agente. Era un doble agente. Estaba ahí, entonces Moreno dijo, no, está siendo funcional a Clarín Nación, sáquenlo. Que es lo que justamente tampoco quieren. Por eso, entonces presenta la renuncia y ayer mismo la justicia nombró a un nuevo representante que se llama Martín Arecho. Ajá. Todo esto termina este miércoles con una gran disputa en Papel Prensa. Hubo golpes, hubo insultos, hubo amenazas, hubo sangre, pero no se sabe bien qué pasó. ¿Por qué? Porque hay dos versiones diferentes. ¿Fue puertas adentro? Fue puertas adentro, no sé, había 15 personas, pero no se sabe lo que pasó, porque cada uno tiene su versión. Todos coinciden en que se mataron, pero nadie sabe quién lo empezó. Sí. Y de esto se tomaron los medios durante estos últimos dos días para hablar, tanto los más allegados a Clarín y Nación, a decir que quien empezó la pelea fue Moreno, sí. Y por otro lado los medios más allegados al oficialismo dicen que la pelea la empezó el otro lado. Pero, ¿qué les parece si nos vamos escuchando un audio con el resumen de lo que dijeron los medios estos últimos días? Dale, buenísimo. Chao, hasta luego. Chao. Más información, Daniel Reposo, el titular de la CIGEN, confirmó que el doctor Suaje Pinto, abogado de uno de los gerentes de la empresa Papel Prensa, agredió al secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Otra vez Guillermo Moreno fue acusado de agredir a un directivo y abogado de Papel Prensa. Daniel Reposo denunció que el abogado José María Suárez Pinto insultó y golpeó al secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno. Otro escándalo del secretario de Comercio Guillermo Moreno fue denunciado por haber agredido junto a otro funcionario del gobierno nacional a un directivo de Papel Prensa y a su abogado. En ese momento Moreno me dice a vos, ¿quién carajo te paga? ¿Y a vos qué carajo te importa quién me paga? Eso fue el motivo para que me acometieran a trompadas. Ya llegó Caradagian. Le dijimos que no puede estar, con lo cual este hombre dijo, bueno, yo me voy a quedar igual. Empezó a increpar, fue contra Moreno diciendo a los montos, me lo voy a llevar puesto a todos, ya me llevé a varios y vos sos el próximo. Tiraba trompada, me pega una trompada a mí. Pero tuve que ir a hacer la denuncia porque tengo un pómulo hinchado, tengo cefaleas y bueno, tuve que ir a hacer la denuncia, ¿no? Se levanta Moreno, como yendo a los manotazos, Reposo, pega la vuelta y venía ya con los puños cerrados como para pelearse. Le pega a José una trompada. A todo esto veo que Moreno toma una silla y la lanza hacia José. Ayer apareció un abogado, el señor Suaje Pinto, y empezó a proferir amenazas, voy a terminar con estos zurdos, yo ya me cargué a todos los montoneros. Bueno, creo que lo que se hizo fue intentar desviar la atención, generar violencia, intentar provocar. Desde Palermo, República Argentina, transmite Radio Palermo, FM 93.9. Hola, soy María, llamo a pedido de Camila Bonetti, porque le pido los saludos por mensaje de texto y me obliga a hacer el llamado, así que acá estoy escuchando. Y ya que hablaban del matrimonio igualitario, quería decir que hay una jueza que se niega, por su mandato religioso, a casar homosexuales. Bueno, que los homosexuales se nieguen a ser casados por gente que piensa de esta manera, ¿no? Bueno, un saludo para todos, chicos, mis compañeros, y sigan adelante con el programa. Titulares. Noticias del medio. Noticias del medio. liberan al periodista panameño tras 19 días de cárcel. El veterano periodista Carlos Núñez fue liberado el miércoles tras un pedido urgente del Colegio Nacional de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras. Núñez había sido condenado por difamación a razón de un artículo que publicó hace 12 años sobre un río contaminado en la provincia de Chiriquí. Periodistas en peligro. La organización Reporteros Sin Fronteras denunció el asesinato de dos periodistas mexicanos en los estados norteños de Chihuahua y Nuevo León, mientras desarrollaban sus respectivas coberturas. Se trata de Marco Aurelio Martínez y Guillermo Alcaraz Trejo. Se afirmó además que ya suman 12 cronistas muertos en lo que va del año. Paraguay. Sindicato de Periodistas critica la ley de radios comunitarias. La organización gremial de periodistas atacó la propuesta de la Cámara de Diputados que tiene como objetivo combatir las radios piratas y el financiamiento estatal o privado en forma de publicidad. El gremio enfatizó que la medida es contraria a los principios de diversidad en la radiodifusión. Crítica vuelve a nacer. El diario Crítica de la Argentina volvería a salir a las calles luego que desde las oficinas de Crónica se deslizara la intención de adquirir el matutino, que dejó de publicarse hace ya más de un mes. Los empleados afirmaron que seguirán luchando por su fuente laboral y los sueldos adeudados por la anterior administración. Organismos internacionales piden a Obama reconsiderar visa a periodistas. Organizaciones como la Federación Internacional de Periodistas presionaron al gobierno de los Estados Unidos para que retroceda en su decisión de negarle la visa al periodista colombiano Holman Morris, quien pretende asistir a la Universidad de Harvard como becario de del programa Nieman. Morris, reconocido crítico de Uribe, dijo que se está dando una exclusión ideológica. Inca TV ya tiene presupuesto. El Estado otorgará 34 millones de pesos para crear contenidos en la señal digital de cine argentino. El Ministerio de Planificación traspasó los fondos al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que llamará a concurso para financiar unitarios, miniseries de ficción y documentales en la señal que poseerán en la televisión digital. El primer programa saldría al aire recién a fines de 2011. Muchas gracias Matías López de Briñas y Xavier Rodríguez, leyendo estos titulares. Me pone contenta que Crítica va a salir de vuelta, por lo que dijo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿seguimos con el tema? Sí, recién escuchamos un mensaje de Mariana. Un saludo para ella, que me mandó en cana, pero igual la quiero. Que nos estaba hablando de que efectivamente hay una jueza en la provincia de La Pampa que se niega a casar homosexuales. Ya hay polémica, ya hay problemas. La jueza dice que no lo va a hacer porque es contrario a la ley de Dios. Así que ya sabemos de dónde viene la cosa, ¿no? Sí, sí, como vimos, el debate está muy, muy cruzado por la influencia religiosa y muchos también postulaban que era una batalla que había perdido la iglesia. ¿Por qué? Por más que nada por la carta que le mandó Bergoglio a las carmelitas, que estaban, las monjas carmelitas que estaban a favor del matrimonio. Bueno, y que fue publicada por el diario Tiempo Argentino, donde se vio que Bergoglio decía que era una batalla contra el demonio, que los políticos que estaban a favor estaban con el demonio, y es como que introdujo una guerra, como una guerra islámica, esas las guerras religiosas, que después finalmente vimos que por suerte no tomó ese tenor y los... Realmente los senadores pudieron votar y llevaron adelante un debate muy, muy digno, ¿no? Con argumentos, con historia. Yo particularmente me quedé hasta las 4:30 más o menos de la mañana viendo todo el debate y viendo todas las repercusiones. Exacto, sí, hubo muchos cruces, habló de todo, de política, de religión, de creencias, de historia, de todo, hasta de filosofía, todo lo que quieras, lo expusieron nuestros senadores en el Congreso. Por eso fue un largo debate, pero creo que fue muy fructífero, a pesar de declaraciones que fueron bastante reaccionarias, ¿no? Sí, así es. Bueno, y para hablar de este tema también estamos en comunicación con Julia Mengolini, que es panelista de Duro de Domar y periodista de Miradas al Sur. Buenas tardes, Julia, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Bien, muy bien. Estábamos tratando este tema y queríamos saber cómo viste el debate previo a la votación por el matrimonio igualitario en la televisión. Mira, a mí me pareció que fue un debate buenísimo. ¿no? Era como que estábamos todos prendidos al televisor, los que nos dio fiaca estar en la plaza con tanto frío, y que incluso los senadores que se manifestaron en contra, con argumentos, viste, bastante trogloditas, no dejaban de hablar de política. Y todos los parlamentos fueron buenos, de buen nivel. Me parece que la buena noticia de todo esto, aparte de que ahora hay mucha más igualdad de derechos para todo un universo de gente, es que volvió el debate político. Y esto es genial. Había un montón de gente en la plaza hasta las 4 de la mañana. La sociedad civil se manifestó, el pueblo se manifestó tanto en contra como a favor. El día anterior había habido una marcha enorme en contra. Pero esta es la buena noticia, que el pueblo está involucrado en las decisiones. Y vos no me decís que no fuiste a la plaza. ¿Por qué medio seguiste el debate? ¿Y por qué crees que Canal 7 no hizo una cobertura en vivo, como por ejemplo el resto de los canales de noticias? Sí, yo lo vi creo que por C5N, pero la verdad que en realidad era bastante indistinto, porque estaban todos transmitiendo en vivo y vos ibas a escuchar lo mismo en todos los canales. Además, todos hicieron lo mismo, eso de pantalla dividida, que también era lindo ver a la gente en la plaza. Yo lo de Canal 7 justo en Twitter lo puse, dije, loco, ¿cómo puede ser que yo pongo Canal 7 y veo una película en blanco y negro? Sí. No sé lo que es, cuando está todo el país en vilo mirando esto. Para mí estos son algunos déficits de Canal 7. Me parece que probablemente ellos tengan que seguir una determinada programación y es ahora hay una película y bueno, se pone la película, pero capaz en momentos como este, tan culminantes para la vida del país, hay que tomar ciertas decisiones que son, bueno, hoy no pasamos la película, hoy pasamos el debate. Yo creo que son errores estratégicos, no creo que hayan decisiones tomadas, viste, en un cierto sentido. Me parece que la pifiaron nomás. Julia, vos recién hablabas de que hubo un buen debate en la televisión. ¿Cómo viste posicionados a los medios respecto a la ley? Mirá, yo televisión no miro mucho, con lo cual eso no... En realidad no voy a hablar de lo que no sé, lo que sí, le fui leyendo los diarios y tengo alguna teoría respecto del tratamiento que hizo Clarín sobre el matrimonio gay. Por ejemplo, a mí me parece que fue bastante ecuánime dentro de todo, dentro de lo que uno puede esperar de Clarín, pero también tiene que ver con que esta era una noticia o era una iniciativa que, si bien venía del gobierno, no tocaba los intereses de Clarín directamente. Claro. No era como la CFJP o como lo que fue el conflicto de la 125, porque, bueno, además Clarín tiene alguna lectura de lo que la sociedad está pensando, y ellos, que creo que ya están en picada respecto de la credibilidad que tienen, y esto es algo muy evidente, ahora cualquiera sabe que hay que leer Clarín, por lo menos pensando por qué Clarín me está diciendo esto. Hay que hacer varias lecturas del claro, diario, ¿no? Claro, hacer una lectura, sí, exactamente. Uno ya cualquiera lee Clarín entre líneas. Incluso el que está a favor de Clarín ya interpreta a Clarín como un militante. Claro. Me parece que ya quedó desfigurada la idea de que Clarín en realidad es un actor objetivo. Está claro que es un actor político que tiene unos horizontes, tiene unos intereses políticos, económicos, comerciales, ideológicos. Eso es Clarín, entonces uno tiene que empezar a interpretarlo a Clarín. Bueno, te decía, dentro de esto, que dado que Clarín es enemigo del gobierno, cualquier iniciativa que venga del gobierno, sea cual sea, Clarín se posiciona en contra, digamos, y con el calificativo de ley K, o iniciativa K, o barra bravas K, o polémica ley. Me acuerdo cuando se discutía la restatización de los saberes jubilatorios, que no era una noticia polémica, no era... una iniciativa que generara polémica, porque en realidad se caía de Maduro que lo que había que hacer era restatizar los saberes jubilatorios. Y además no tenía nada de polémico, en tanto en el Congreso se aprobó con un enorme consenso. Claro, pero tiene que ver con la línea editorial del diario respecto al gobierno, eso. Claro, pero ¿por qué, nos preguntamos entonces, no fueron tanto en contra del matrimonio gay? Porque es claro que Clarín no jugó en contra del matrimonio gay. Por esto que te decía antes, por una parte no toca sus intereses directamente, y por otra parte hacen una lectura y sabe que la sociedad ya lo está mirando con otros ojos y que no se puede mandar realmente cualquiera. Entonces ahí se ve que tiene un límite. Si bien en otras cosas le pifiaron mucho, porque ahora me estoy acordando, hablando con vos, que al otro día hubo una noticia que decía el gobierno, o sea, una nota en Clarín que decía: el gobierno saludó la sanción y admitió que el proyecto no tuvo origen en el oficialismo. ¿Y esto qué me están diciendo con esto? Lo que me están queriendo decir es: guarda, porque no es iniciativa del gobierno, ¿eh? Mirá que no ganó el gobierno acá, ¿eh? Claro. Y yo ya sé que no es iniciativa del gobierno. Lo que sí sé es que con otra fuerza política en el gobierno no hubiese sido posible aprobar el matrimonio gay. Claro, ¿sabes que hace un rato estuvimos hablando con el periodista Bruno Bimbi y nos decía que para él hubo influencia de la iglesia en algunos medios, principalmente La Nación, que todos sabemos que es conservador, y en muchos medios del interior? ¿Vos cómo ves esto? Y mira, respecto a La Nación tiene una línea editorial que conserva desde que se fundó La Nación, que de hecho nunca se ayornó ni un poquito. Es un medio conservador, pero a mí me parece por lo menos mucho más respetable, en tanto y en cuanto los tipos informan desde un lugar, desde una postura que asumen. Ellos asumen lo que son, ellos se asumen como conservadores y hacen sus editoriales como conservadores y nunca están pretendiendo ni la objetividad, ni la neutralidad, ni la independencia y todas esas pavadas de las que todavía se arroba Clarín. Entonces, en tanto La Nación siempre habló desde un lugar conservador y lo sigue haciendo, yo no voy a esperar que el matrimonio gay hablen de otra cosa. La Nación siempre estuvo aliada a la curia, a la iglesia, porque esos son sus lectores. Entonces, claro, me parece que está bien que La Nación sea coherente consigo misma y que se deba a sus lectores, digamos. Los lectores de La Nación ya son todos abuelitos o gente muy de derecha, digamos. Claro. Pero uno en la plaza ve a un abuelo con la sábana que es La Nación. Sí, bueno, hay mucha gente, yo a veces leo La Nación también y no soy viejita, pero se puede. No, yo también leo La Nación, sí, pero por una cuestión estrictamente laboral, ¿viste? Sí, sí. Y ahora justamente me estaba acordando de una editorial que publicaron hace un par de semanas, que la verdad que dejaba mucho que desear, o nos hacía dejar las ganas de leer el diario, la verdad, una editorial de La Nación, contra el matrimonio. Que... Sí. Bueno, ¿qué decía? Y decía argumentos contra el matrimonio que eran muy lábiles. Nombraba un estudio que decía que los homosexuales eran más agresivos y ese tipo de argumentos, como el de la senadora Negre de Alonso, que decía, viste, que decía lo del tráfico de semen. Sí. Y cosas así que... Lo que pasa es que la verdad que son argumentos que... A ver, no solo son como muy trogloditas y retrógrados, sino que ya están siendo superados, pero por la ciencia misma, ¿viste? Sí. No podés decir que son enfermos, porque ya está, porque es un debate absolutamente superado. Pero del lugar de la lógica y el razonamiento, ni siquiera de un lugar ideológico, te lo digo. Ya fue. Ah, después me acordé de otra cosa que leí en Clarín, que también me llamó la atención, de por qué... era una pequeña editorial de, ¿cómo se llama? De Daniel Leiva. Sí. Que decía, argumentando a favor del matrimonio igualitario, él decía: bueno, tenemos que entender que no es una cuestión ni religiosa ni política. En una cosa estoy de acuerdo, en que no puede ser una discusión religiosa, que los religiosos hagan de su vida lo que quieran adentro del marco de su religión y de su espiritualidad y su fe y lo que es, y su institución. Pero ¿cómo va a decir que no es una cuestión política? ¿Cómo, digamos, no sé ni por dónde empezar a argumentar que se trata de una cuestión política? Vos tenías una situación en donde había todo un universo de gente, que es una minoría, pero en realidad es un montón de gente, que tenía sus derechos cercenados. Hubo todo un proceso parlamentario, discusión política, donde participó el pueblo, se manifestó en la plaza, fueron, se quejaron... hubo en el Congreso, hubo audiencias públicas, se tomaron un montón de decisiones políticas desde el gobierno, desde los senadores, en todos los bloques, para arribar a esta decisión mayor, que era: bueno, ahora le damos los mismos derechos civiles a todos. Claro, y eso no es político. Sí, eso es político. Quizás hablaron de la política respecto a si de atribuirle o no al kirchnerismo el proyecto de ley, y que algunos querían votar en contra para no jugar a favor del kirchnerismo. Quizás se refería más en ese sentido, que yo coincido. En ese sentido sí hay que separar un poco a los partidos políticos en cuanto a la ley, ¿no? No, a mí me parece que lo que tuvo de más interesante este debate es que fue un debate muy transversal. en todos los bloques hubo gente que votó a favor y gente que votó en contra. Exacto. Y además se notó la libertad de conciencia que hubo en todos los bloques, porque esto ha pasado en todos los bloques, hubo gente que pudo decir que no o gente que pudo decir que sí. De cualquier manera, me parece que no hay que soslayar y dejar de remarcar quiénes son los que más pilas le pusieron para que salga la ley y quiénes son los que más trabas pusieron para que salga la ley. ¿Entendés? El radicalismo tuvo 5 votos a favor y 3 en contra, entonces ya no podemos dejar de pensar que el radicalismo ahora ya es una fuerza política conservadora. Claro. Más bien conservadora, digamos. Por más que adentro haya un montón de figuras que sean rescatables y todo lo que quieras, en su mayoría es una fuerza conservadora. Por otro lado, yo creo que si no era este el gobierno que se montaba un poco, se ponía en la espalda esta lucha que implicaba, por ejemplo, enfrentarse a la Iglesia, que es un poder fáctico al que nadie se le atreve, yo no sé si salía la ley, ¿entendés? Sí. No sé, yo no sé si este año, si no salía, si el año que viene se podía volver a dar el debate, por ejemplo, con otro gobierno. Claro. No sé, lo dudo. Pero por suerte salió. Sí, menos mal. La verdad que todo esto es una alegría, hay que festejar. Es un avance enorme y además Argentina está a la vanguardia porque son pocos los países en el mundo que le dan derechos plenos a los homosexuales. Exacto. Somos el décimo país. Noveno país, me parece. El décimo. Claro, sí. Bueno, hay que enorgullecerse un poco por eso. Bueno, Julia, te agradecemos mucho que nos hayas atendido. La verdad es que es muy interesante esta conversación con vos. Y bueno, nos estaremos comunicando para consultarte en cualquier momento. Bueno, dale, cuando quieras. Les mando un beso. Muchas gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Desde afuera. Actualidad periodística internacional. Bueno, seguimos con el programa. Estábamos en comunicación recién con Julia Mengolini, que es periodista de Miradas al Sur y actual panelista de Duro de Domar. Hicimos una muy interesante entrevista, pero se nos fue el tiempo, así que pasamos rápidamente a presentar a nuestra cumpleañera, querida amiga Laura Cañupán. ¿Cómo estás, Laura? Alcancé la mayoría de edad. Felices 21. Felices 21. ¿Qué se siente? No sé. Es como una emoción, no sé. Vamos a ver. Ahí tenemos. Me esperaba la canción de la que pasaron, la de Zulma Lovato, el año pasado. Espero que no me pase la de Zulma Lovato. Bueno, acá somos tradicionales y conservadores. Cambiemos el operador y le puse un poquito más de onda. Zafaste. Bueno, acá nos mira Lucas. ¿De qué nos vas a hablar hoy rápidamente? Bueno, les vengo a hablar de la llamada Ley Mordaza en Italia, que tiene revolucionados a los medios, porque desde el 10 de junio, cuando el Senado aprobó este proyecto, es una ley que limitaría el uso de las escuchas en las investigaciones policiales, ¿sí? Y les vengo a hablar de esto porque a fin de mes probablemente sea aprobada, o sea, depende, ante la probabilidad de su aprobación, les vengo a contar de qué se trata. Bueno, como les dije antes, esta ley limitaría las escuchas en las investigaciones policiales y castigaría con la cárcel a los periodistas que publiquen el contenido de estas escuchas. También limita las investigaciones periodísticas. El proyecto ya pasó por el Senado, fue aprobado con 164 votos a favor y 25 en contra, y a finales de julio va a ser tratado en la Cámara de Diputados. Esta ley podría dificultar la lucha contra la mafia. Sabemos que en Italia es un problema. Hay mucha corrupción, sí. Claro. Y también dicen que implicaría una violación al derecho de la información. Entre otras cosas, establece una condena de 30 días de cárcel y sanciones de 10.000 euros a los periodistas que publiquen las escuchas durante las investigaciones o las actas bajo secreto de la investigación, o sea, del juicio. Sí. Mientras que fija multas de entre 300.000 y 450.000 euros para los editores que lo hagan. Wow. Solamente pueden publicar las actas judiciales resumidas y queda prohibida la difusión de la documentación relativa a las conversaciones telefónicas o también de correos electrónicos. También limita a 75 días el tiempo en el que se pueden realizar las escuchas. O sí. sea, se pueden, es como que te dan un permiso para realizar las investigaciones, pero solo por 75 días. Y cuando termina el permiso, tenés que pedir una prórroga, que te dan 3 días más. Y transcurridos estos 3 días, tenés que pedir otra prórroga. Y así seguir pidiendo. Y así sucesivamente. Es como que las investigaciones pueden, decían que podían durar hasta 10 años, de aquí que se compruebe la veracidad y demás, y que entre en tratamiento y de que se enjuicie a la persona y demás, 10 años hasta que se logre algo con una investigación. Claro, sí, bueno, lo sabemos acá, los tiempos judiciales deben ser diferentes, pero son mucho más largos que 75 días. Bueno, el 10 de junio el Senado aprobó esto y la oposición se quejó porque el gobierno presentó una moción de confianza para su aprobación, que quiere decir que se evita el debate de las enmiendas y el debate parlamentario. Entonces la oposición obviamente se quejaron, están haciendo un montón de marchas. Por ejemplo, la semana pasada hubo un paro en las redacciones, el jueves, y el viernes hubo una jornada de silencio que inició la Federación Nacional de Prensa Italiana, y diversos medios, tanto escritos como radio y televisión, cortaron sus transmisiones. Los diarios más importantes no salieron, tanto los liberales como los de derecha, para como mostrar cómo sería el tratamiento de la información cuando la ley esté en aplicación. En marcha, claro, sí. Es como una censura preventiva. Más que nada como para defender la libertad de informar, que podría restringir esta ley Mordaza. Bueno, esto se está realizando en un contexto, en un gobierno de Silvio Berlusconi, que está muy desgastado por peleas internas. Cada vez hay más escándalos, hay una rebelión porque, bueno, sabemos que están atravesando una crisis económica, y es como que se pelean los gobernadores, los sindicatos y el gobierno por un ajuste fiscal. Y la oposición se queja también de este, ahora como que realizó otro voto de confianza después de esta jornada de silencio que fue la semana pasada. Sí. Precisamente para evitar el debate de esta ley. Y Berlusconi dice que él la defiende, dice que la ley es sacrosanta y que es un calco de otro proyecto de ley que es similar a este que aprobaron. Y él dice que por entonces no se habló de una ley mordaza, ni que se habló de la libertad ni de la democracia, sino que todos estaban como de acuerdo porque ellos eran los que estaban en el gobierno, o sea, la oposición. Y bueno, entonces lo que me queda más o menos es que los políticos están a favor porque votaron la mayoría a favor, pero la opinión pública no está a favor de esto. Este lunes se van a juntar los directores de los principales diarios a debatir, pero igualmente dicen que todo queda el presidente de Italia, Giorgio Napolitano, podía rechazar esta ley. Habló, por ejemplo, un representante de la ONU, que es Frank Larrué, que dijo que hay como que se está violando el derecho a buscar y compartir información. Y más que nada porque con estas investigaciones, estas escuchas telefónicas, muchas veces se ve escrachado Berlusconi. Claro. Sí, claro. Por las interceptaciones en los teléfonos y demás. Claro, nos acordamos de las conversaciones. En realidad yo me acuerdo de las conversaciones con las prostitutas, claro, y todas esas muchos escándalos que precisamente hackean a su gobierno, entonces es como que quiere restringir eso, así que vamos a ver cómo. ¿Y hay alguna medida este de fuerza anunciada próximamente, algún paro nuevo? No, el que se hizo la semana pasada el viernes, y bueno, ahora se van a juntar a debatir el lunes para ver cómo termina esto. Bueno, muy bien. Nos estamos yendo. Se nos acaba el programa, efectivamente. Muy buena la columna de Cañi. Muy buena, muy buena. Bueno, nos estamos yendo. Tuvimos un muy buen programa hablando de la ley de matrimonio igualitario, que desde la cocina del periodismo que festejamos. Que por fin se aprobó, exacto. Bueno, nos vemos la semana que viene. Un saludo. Un beso grande, chao. Radio Palermo 93.9. Radio Palermo. Palermo, producciones independientes. Las 24 horas.